termina con la primera meditación de la noche. Las reglas del discernimiento de espíritus parten de una constatación que vale muy en particular para el tiempo de ejercicio, pero tiene vigencia en toda la vida humana. Es la constatación que hace San Ignacio, y en la cual de algún modo se especializa, de que el alma humana recibe emociones diversas. El alma humana recibe emociones diversas. Y supone San Ignacio que fuera de nosotros, apoyándose en la revelación sobrenatural, en la verdad de la fe, supone San Ignacio que fuera de nosotros hay causas que engendran estas emociones. El gran defensor de la fe católica de este siglo, el converso inglés Chesterton, tiene un cuento espléndido en su obra Pequeñas Minucias, un cuento que se llama, que titula El viento y los árboles, que nos puede servir para este punto de los ejercicios espirituales, esto de las emociones de diversos espíritus sobre el hombre. Uno puede caer mil veces en la ilusión de que la materia tiene más consistencia que el espíritu. En ese cuento, El viento y los árboles, Chesterton juega con esa ilusión. Muestra cómo en un día de viento podríamos pensar que son los árboles, que son más sólidos, los que mueven el viento, y no a la inversa. Una ilusión. Juega paradójicamente con esa ilusión. El mismo criterio que aplicamos a las cosas del espíritu, pensar que la materia es más consistente, más estable, más real, que las cosas cuanto más sensibles son, más consistentes son, es un error, es una ilusión. Sería lo mismo que afirmar que en un día de vendaval el viento lo producen los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles son consistentes y el viento en comparación con el árbol es inconsistente. Valga esto para entender esta pluralidad de emociones que se producen en el alma humana y la sujeción del hombre a diversos espíritus. El hombre siempre está sujeto al influjo benéfico o maléfico de las realidades espirituales. Las realidades espirituales no son nubes difusas, impersonales, son espíritus personales. Reduciendo al extremo, podemos decir que el hombre está sujeto a dos influjos. El influjo benéfico de Dios, que se vale de los ángeles buenos, y asimétricamente, no vayan a establecer una simetría, ¿no? Perfecta simetría, Dios y el diablo. En pie de igualdad, uno contra el otro, empatando, no. Al influjo benéfico de Dios, Espíritu infinito, omnipotente, creador, trascendente, tres veces santo, que se vale de los santos ángeles, que lo sirven, lo alaban, lo reverencian, y asimétricamente el demonio y los ángeles tentadores, los espíritus rebeldes, que no son nubes difusas, sino personas angélicas, fijadas en su condenación, en su rebeldía, en su odio, en su envidia al hombre. Es de fe católica la existencia de ángeles tentadores, espíritus personales que tientan al hombre. Está en las obras de espiritualidad, se suele mencionar también lo que llaman espíritu propio, los autores de espiritualidad. El espíritu propio, por pendiente natural, nos hace vulnerables al espíritu diabólico. Que simplificando al extremo lo podríamos reducir, aunque no es lo mismo, por cierto, no es lo mismo el espíritu propio que el espíritu diabólico, pero para simplificar, el espíritu propio es mal espíritu y hace al sujeto vulnerable al espíritu diabólico. Entonces se puede reducir al plan del tentador. Estas mociones, que son ley de toda la vida espiritual, deben acentuarse, las mociones que recibe el alma humana, deben acentuarse durante los ejercicios espirituales. Si esas emociones no se vuelven más patentes, es que falta lo que mencionábamos en la práctica introductoria, o no se cumplen bien las condiciones de atmósfera exterior, desierto, silencio, soledad, separarse del mundo exterior, olvidarse del fárrago rutinario, nuestras actividades, nuestros vínculos personales, o falta la atmósfera exterior, o bien falta la disposición interior, la magnanimidad. Con grande ánimo y liberalidad hay que entrar en los ejercicios, o sea, dar el alma, ponerla sobre la balanza, orientarme con todas mis fuerzas hacia Dios. En esas condiciones, si hago los ejercicios con esa disposición de alma, es casi infalible que se vuelvan patentes, por lo menos más patentes en mi vida habitual, las nociones de los diversos espíritus. Por eso es esta una buena ocasión, esta experiencia de vida monástica que les decía, es una excelente ocasión para aguzar nuestra sagacidad. Es posible que hasta la fecha hayamos carecido de buen criterio para discernir estos espíritus. Ni siquiera nos hemos aplicado, quizás, seriamente a discernir nuestro mundo interior y los influjos espirituales exteriores que se hacen sentir en ese mundo. Esta es la ocasión para adquirir esa sagacidad. San Ignacio nos va a dar 14 reglas de discernimiento de espíritus para la primera fase. Esas 14 reglas tienen importancia desigual, las iremos enunciando y comentando. Las primeras 4 reglas contienen los principios generales del discernimiento de espíritus. De algún modo plantean la cuestión. Establecen las pautas que deberán ser consideradas en esto. La primera pauta, la primera regla, se refiere a las personas que van de pecado mortal en pecado mortal. Personas esclavizadas por el pecado. Y allí la acción de ambos espíritus es contraria. No solo es diversa, sino contraria. Por ende, el mal espíritu, el espíritu del mal, en la persona que está habitualmente instalada en el pecado mortal, una persona esclavizada que no ha retractado su mala voluntad, o bien que no rompe esas cadenas con la decisión de confesarse, decisión eficaz. La persona esclavizada por el pecado mortal, el mal espíritu se empeña en instalarla en la paz del pecado, de comillas, en la paz del pecado. En esas condiciones el mal espíritu se presenta como una madre que consuela, engendra emociones deleitables, actúa como una especie de sedante. Se vale de placeres aparentes que pueden venir a la imaginación y trata de engolosinar el alma. Es así que podemos hablar, ya haciendo un discernimiento psicológico del hombre, de la conformación psicológica natural del hombre, pueden darse y se dan en nuestros días, es frecuente, coincide con esta acción del espíritu malo, personas de mala voluntad con buenos sentimientos. Personas de mala voluntad con buenos sentimientos. Es La mujer, por ejemplo, la habrán visto quizás en Mendoza, es un caso típico, se suele dar mesas redondas, conferencias, que empiezan a hablar un tema como el aborto, tiran sobre el tapete, sale el tema del aborto y la mujer que habla revela tener mala voluntad, pésima voluntad, está empecinada en defender la naturalidad de algo aberrante. Y se instala en ello y tiene una voluntad férrea en sostener con argumentos, con tira con lo que tiene a mano, mala voluntad. Pero ve aquí que esa misma mujer es afable, manifiesta sentimientos buenos, es dulce la manera de hablar. Valga este ejemplo de psicología humana para entender la acción del mal espíritu en el pecador habitual. En el pecador habitual, el mal espíritu se presenta como bueno, como bondadoso, compasivo, comprensivo, sentimental, con buenos sentimientos. Y el instrumento utilizado por el mal espíritu, que puede ser otro sujeto humano, la persona que está instalada en el pecado mortal, se le arrima un amigo que también está en pecado mortal, amigo entre comillas, y se va a presentar invariablemente como un sedante. Es un punto de apoyo seguro, una persona serena, tranquila, que no viene con cuestionamiento de fondo, que ayuda a que el alma se instale en la paz del pecado, que no se le ocurra perturbar esa situación establecida. Aparece como una fuente de consuelo, una fuente de apoyo, sensible. Y así el mal espíritu tiende, en esas condiciones, a fascinar la imaginación y la memoria con aquellos placeres reales o aparentes vinculados al pecado y muestra la esclavitud como verdadera libertad, como si fuera la verdadera libertad. La muestra envuelve la esclavitud del pecado en el ropaje de la verdadera libertad, tan común esto en nuestros benditos días. Dice San Ignacio que esto sucede. Esta manera de actuar el mal espíritu en la persona, en el pecador habitual, sucede porque actúa como en propia casa, puerta abierta, sin estrépito. No puede, no hay estrépito por cuanto está ya instalado ahí. Hay una homogeneidad entre el mundo interior del pecador habitual y el mal espíritu. Hay una homogeneidad. Y como es homogénea la atmósfera de ambos, no hay estrépito al vincularse. En cambio, en esa misma persona, en el pecador habitual, sobre todo el pecador empedernido, endurecido, el ángel bueno, el buen espíritu, actúa causando intranquilidad. No parece una madre. Parece la policía, parece algo impactante y molesto en ese momento, molesto. Absurdo. Causa intranquilidad, produce ruido, su presencia, ruido interior, sacude, puede crear angustia interior. El pecador habitual, cuando el ángel bueno lo visita, se siente angustiado, molesto, tedio puede causarle también. Le remueve la conciencia, lo sacude, lo punza. Y normalmente la obra del ángel bueno, y en esto se distingue del ángel malo, la obra del ángel bueno comienza por la cumbre de nuestra humanidad, es decir, por la inteligencia. Así obra Dios, de arriba para abajo. El ángel malo no tiene acceso a la inteligencia, trabaja con la memoria y la sensibilidad. Estas punzadas, pues, suelen venir por la razón práctica, sobre todo, que se aplica al orar. Empieza a recibir punzadas la razón, en las cuales el obrar, que depende de ella, el obrar libre, es cuestionado. Empiezan los cuestionamientos desde arriba, desde la cumbre, punzando. Es una buena lección para nuestro apostolado, para la pastoral del sacerdote y para el apostolado del laico. La conversión comienza por lo más elevado del alma. Si queremos imitar al ángel bueno, ser instrumentos del ángel bueno, hay que hablar de la razón, a la cumbre del hombre, a lo que es específico del ser humano. Hay que iluminar la razón, hay que darle luz a la inteligencia. Y desde allí para abajo sanear el mundo interior. La conversión comienza por lo más elevado del alma. Después se comunica la sensibilidad a través de un proceso penoso y costoso. Ese es el proceso que nos resulta invariablemente en cada una de nuestras conversiones. Cada vez que nos decidimos a darle más a Dios, a ser más santos, a buscar la santidad. El primer logro es aquí, es en la cumbre de la humanidad. Y después viene el trabajo penoso de amoldar la sensibilidad que no está amoldada y que tiende a revelarse, irla amoldando y trasladando a los niveles, a las laderas del cerro, el efecto benéfico de la conversión. Esto también es otra lección con respecto a la falsa pastoral o al falso apostolado, que no es católico, mal encarado. No se convierte a las almas con medios patéticos, imaginativos, con estruendos, llenando estadios, aplaudiendo, saltando, gritando, tampoco, sin ir tan lejos, con películas y más películas y audiovisuales y los medios más sensibles y más visibles y música especial. Y la conversión del alma empieza por la cumbre espiritual del hombre, que es la inteligencia. Y la inteligencia no es estrepitosa, es espíritu. Hay que dar conceptos, verdad. Volviendo a las reglas de discernimiento de espíritu, veamos ahora la regla siguiente, que se refiere a las personas que van purgando intensamente sus pecados. Aquellas personas que se han decidido a incursionar en el camino de la santidad. Se han tomado esa decisión, quieren alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante ello salvar su alma. Quieren aplicar las reglas de la indiferencia ignaciana en relación con las cosas. Aquí el obrar de ambos espíritus es contrario a la regla anterior. El contrario modo que en la primera regla dice el santo, el mal espíritu a la persona que busca la santidad, que no vive habitualmente en pecado, todo lo contrario, que está habitualmente orientada hacia la consecución de la santidad, el mal espíritu la inquieta y la perturba. Cuando aparece el mal espíritu, inquieta y perturba. Inicialmente a través de la imaginación. Es la potencia más peligrosa del alma humana en esta materia. Y es un deber del cristiano militante saber distinguir entre imaginación e inteligencia. El mal espíritu se va insinuando en la imaginación y en la sensibilidad, y de esa forma llega a crearle, llega a incidir sobre la razón, le crea a la razón lo que podemos llamar falsas razones. Desde la imaginación edifica falsas razones, le da material equivocado a la razón, por ejemplo, atiborrar la imaginación del recuerdo de los pecados pasados, sobre todo de los más impactantes, los que fueron objetivamente más graves, que se descalibran ahora subjetivamente, de tal manera que ocupan toda la imaginación, puede darse eso, atiborrar la imaginación de los pecados pasados. Y de ello, sacar una conclusión que es una razón falsa. Con semejantes pecados, no tiene sentido que emprenda el camino de la santidad. No voy a poder progresar. Imposible progresar con ese lastre que ya no es más lastre. Porque si están perdonados, si hubo contrición perfecta y están perdonados, no solo no es más lastre, sino que es un resorte. pero eso lo entiende la razón sana. ¿Qué pasa cuando la imaginación está bombardeada con ese tipo de imagen? Puede crearse la falsa razón. Y esas falsas razones son muchas veces pretextos capciosos para desviar el alma del propósito que se había hecho. Así obra el mal espíritu. Entonces causa estrépito, presenta falsa razón, en riegos, escrúpulos, temores, dudas interminables, aquí viene toda la corte de falsas virtudes. Entonces la falsa humildad, pensar que la humildad es ser humildito y la humildad no es ser humildito, es ser humilde. Y la falsa caridad, y así con cada una de las virtudes, va falsificando las virtudes desde un nivel sensible, para desvertebrar el alma, para echarle tierra en los ojos, para confundirla, para que no continúe en su propósito. Imaginación hasta de los pecados futuros, puede ser. El caso de San Ignacio, todo esto lo vivió en carne propia, lo vivió hasta el extremo, en carne propia. La experiencia de San Ignacio después de su conversión es uno de los tesoros de la espiritualidad católica. Esa experiencia puesta por escrito en los ejercicios y en el diario del santo, en las crónicas, por supuesto, ese tiempo que él pasa en la cueva de Manresa, cerca del santuario de la Virgen de Montserrat, la Virgen Morena, Cataluña, quien deja su espada, renuncia a su oficio militar y emprende esa vida que ha hecho de él uno de los más grandes santos de la Santa Católica. Le decía el diablo prolongados días de ayuno y de mucha oración, purgando sus pecados, ¿no? Personas que van intensamente purgando sus pecados, le aparecía sensiblemente la audición de esta frase: serás capaz de aguantar 50 años si apenas aguantas un día. La razón falsa. Falsa razón. Tanto él como nosotros no tenía la vida comprada, no sabía si iba a estar 50 años en este mundo, pero sí sabía lo que tenía que hacer ese día, que era ofrecerle a Dios lo que Dios le inspiraba. Y en ese propósito mantenerse aún contra todas estas falsas razones. Por el contrario, en las personas que van intensamente purgando sus pecados, personas que se han decidido a servir a Dios, el ángel bueno da ánimo, da fuerzas, consolaciones secretas, interiores, sobre todo espirituales, no tanto sensibles. No hay que pensar que el ángel bueno necesariamente va a traer gozo sensible, sino va a traer un impulso misterioso. Un impulso misterioso en una atmósfera de cruz, un impulso secreto, un resorte oculto, algo que no es natural y que mantiene el alma tensa hacia Dios y a la vez en paz. La presencia del ángel bueno en el alma que busca la santidad se traduce por una paz profunda. A veces logra según los designios providenciales de Dios, que el ángel bueno a veces anula completamente la acción diabólica. Entonces basta que uno se ponga en oración y se desvanece rápidamente la acción diabólica, o después de comulgar, en fin, todo aquello que nos pone en contacto inmediato con Dios. Pero muchas otras veces Dios permite, en sus designios providenciales, que persista la acción simultánea o alternada de ambos espíritus. Y esos son los momentos difíciles, críticos, donde hay que discernir. ¿Qué es lo que ahora me punza? ¿Será bueno o malo? ¿Qué es lo que ahora me remuerde? ¿Será el ángel bueno o será el ángel malo? ¿Qué es lo que ahora me consuela? ¿Será el ángel bueno o será el ángel malo? El que se siente consolado y en paz en una relación adulterina, por ejemplo, infiel a su mujer pero está en paz con la secretaria. Evidentemente no es el ángel bueno, pero no puede ser. Por más que él perciba y pueda tocar con las manos una paz celestial, entre comillas. Está en paz, está tranquilo, está sereno. Cuando se decide a romper esa cadena, ese vínculo pecaminoso, hay algo que lo angustia, lo remueve, no puede ser nunca el ángel bueno. El ángel bueno lo conforta. Así pues, se dan muchas situaciones en que debemos discernir. Aplíquenlo ustedes a casos mucho más sutiles, ¿no? De nuestra vida de oración, de toda nuestra vida cristiana. Entonces San Ignacio nos da otras reglas para discernir la presencia de ambos espíritus. Y antes que eso, define dos situaciones. Las venimos mencionando, pero no las hemos definido. Y conviene definirlas. La regla siguiente, la tercera, define la consolación espiritual. Y en la siguiente, en la cuarta, define la desolación espiritual. Consolación espiritual es el efecto sintomático, casi infalible, de la presencia del ángel bueno en el alma. La consolación espiritual. No la consolación simplemente, la consolación espiritual. San Ignacio da una descripción muy rica de esta situación, de consolación espiritual, y hay una variedad casi infinita de expresiones de la consolación espiritual, de síntomas concretos. Eso pertenece a la existencia humana, así que no hay acá normas fijas invariables. Lo que sí hay son situaciones que vamos a ir detectando. En esa cantidad indefinida de expresiones de la consolación, resultado del buen espíritu en el alma, hay dos signos constantes. Esos son síntomas genuinos de consolación espiritual. Aún situados en la boca del infierno, como decíamos en la meditación del infierno con la frase de Don Orión, el Beato Don Orión, aún situados en la boca del infierno, pensemos en, qué sé yo, San Francisco Javier solo conquistando Chile, las puertas de Chile, solo y su alma, un desamparo humano casi total, ¿no? Sin ningún punto de apoyo humano, está en las bocas del infierno, solo. Pero aún en esa situación los dos signos constantes son, en primer lugar, el mayor desapego. Cuando hay algo fuerte en mí que me hace abrir las manos, me vuelve magnánimo, me dilata el alma, me vuelve magnánimo, me hace abrir las manos, lo que no era capaz de dar, recién lo doy ya. Ese mayor desapego es signo constante de la consolación espiritual genuina, o sea, la presencia del buen espíritu en el alma, del ángel bueno. Y el otro signo infalible de la consolación genuina espiritual es el aumento casi sensible, digo casi porque a veces no es sensible, pero es real, el aumento casi sensible de las virtudes teologales. La fe sobrenatural toma consistencia, una adhesión férrea a los misterios revelados, un asentimiento. La esperanza se vuelve cabalmente el símbolo que nos trae de ella la Escritura, el ancla, estamos como anclados, firmísimamente anclados más allá de las estrellas, en Dios. La esperanza se transforma en un ancla de hierro, etc. Y la caridad, fuego interior. Fuego interior que no tiene que ser necesariamente sencillo. El mismo fuego que lo impulsaba a San Francisco Javier a conquistar Chile. Entonces el aumento de las virtudes celulares y el desapego serían los dos signos constantes. Se palpa la fe y sobre todo se palpa la caridad, esa caridad que ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como dice San Pablo. Las demás características son todas accidentales. Y este momento, la consolación espiritual, es importantísimo. Es el momento de mayor trascendencia en nuestra vida espiritual Todas las grandes vocaciones han sido místicas, espirituales, han sido marcadas por un momento de esto. Todas, sin duda, leamos la vida de los santos, siempre hubo algo de esto, un momento especial de esto. Ese momento de mayor trascendencia en nuestra vida espiritual es cuando nuestro amor se ordena y se enciende, lo cual es obra de Dios. Y para estos momentos solo podemos disponernos. Es lícito buscarlo, porque es el marco adecuado para grandes cosas, para grandes entregas, para la santificación. Es lícito buscarlo. Pero no es lícito apegarnos a ella, no apegarnos a la consolación espiritual. Eso achica el alma, al revés. Tenemos que estar dispuestos a renunciar y a no dejarnos determinar por la consolación. Puede faltar una y mil veces sin que falte la gracia. Ciertamente Dios tiene para la santificación de cada alma previstas estas horas intensas de aumento de las virtudes teologales y de mayor desapego, de mayor generosidad. La otra definición que nos toca hacer, siguiendo a San Ignacio, es la desolación espiritual. La desolación espiritual es el estado en que deja el alma la moción del mal espíritu, el paso del ángel rebelde, del tentador, deja el alma en un estado determinado que se llama desolación espiritual. Sus signos constantes serían la oscuridad, la turbación, la inquietud, las tentaciones diversas, la desconfianza, la falta de esperanza. La tristeza infundada, la tristeza caprichosa, la atmósfera mezquina, una tristeza que embarga el alma, la nubla. La emoción a las cosas bajas y terrenas, estos son todos signos constantes de la desolación espiritual. El alma se siente, dice el santo, como separada de su Criador y Señor, sin amor, sin esperanza, como separada de su Criador y Señor. También es importante destacar este momento porque es habitualmente cuando el diablo escoge entablar el diálogo. El tentador ordinariamente elige esta época para hablar. Y ahora vienen las reglas concretas, después de estas definiciones y principios generales, vienen las reglas concretas que da San Ignacio para el discernimiento de espíritu en esta primera semana. La primera regla de oro está formulada en estos términos por el santo: en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. Anótenlo textualmente. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, ni siquiera de propósitos, y mucho menos de ella. En tiempo de desolación espiritual, se entiende, nunca hacer mudanza, ni siquiera de propósitos, menos aún de ella. Menos que menos decisiones importantes. La desolación es una crisis de la caridad en la paz sensible, un momento crítico, donde parece que hubiera perdido consistencia la caridad. Es una apariencia que crea el tentador, que crea el mal espíritu. Pero en esas condiciones no es prudente alterar los propósitos, porque van a estar determinados por esa atmósfera sensible. Sería fatal. Los grandes propósitos y decisiones de la vida no pueden estar condicionados por una atmósfera común. En cambio, la consolación espiritual es la plenitud del amor experimental, la experiencia del amor de Dios. Y ese es el momento adecuado para establecer los propósitos rectores de mi vida. La segunda regla de oro del discernimiento del espíritu y de la espiritualidad ignaciana se puede formular en latín con la expresión del santo, agere contra, obrar contra, obrar en contra. Si la primera regla de oro en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante, dice el santo, en los propósitos y determinaciones que estaba el día antecedente a la tal desolación, o la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Si esa primera regla de oro tendría por consigna el resistir, se trata de resistir, estar firme, dice el santo, en los propósitos. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza. La primera consigna sería resistir. Ahora, con el ágere contra, el santo nos propone una estrategia ofensiva. La segunda consigna es no solo resistir, sino atacar. Hace valer San Ignacio su oficio de militar, de soldado, para este combate espiritual. La consigna ahora es atacar, una estrategia ofensiva. ¿Atacar cómo? En tiempo de desolación, hacer oración, hacer penitencia, aunque esté desolado, sobre todo porque estoy desolado. Patearle la cabeza al enemigo, si el tentador se insinúa, patearle la cabeza, pisotearlo. No resistir, atacar. Y eso tiene una aplicación enorme en nuestra vida. Esta regla del aire de contra tiene una aplicación amplísima a mil circunstancias de la vida cotidiana. Está la clave de todo el ascetismo católico allí, en el aire de contra, orar en contra del mal espíritu aún en estado de desolación. Aquí hay, por un padre jesuita, un código. El jesuita español trae un código de ejemplo de la abnegación, código de la abnegación, el negarse a sí mismo, como el negarse a sí mismo. Aquí viene, digamos, una explicitación de ese negarse a sí mismo, como cosas quizás triviales, pequeñas, lo divide en capítulos, ejercitarse en el gran ejercicio espiritual para la vida cotidiana, que es una prenda de victoria en la vida espiritual, el combate espiritual, el cumplirlo con la mayor fidelidad posible, la mayor valentía posible. Por un capítulo que pone este padre es no quejarnos, ayer en contra, ahora en contra. La tendencia, la pendiente natural lleva a que no quejarnos. No quejarnos ni del cansancio, ni del insomnio, ni del trabajo complicado, de nada. Nos quejamos muy frecuentemente del dolor físico, de un contratiempo, del tiempo. Si hace calor, porque hace calor, si hace frío, porque está nublado, porque va a llover, no va a llover. De la economía también, de la deuda externa, de la inflación, no quejamos. O sea, no es que nos debamos ser lúcidos. Ser lúcidos, sí. Ser eficaces en nuestra oposición al mal, seguro, pero vamos a ser eficaces justamente aplicando esta regla. Hable de contra, dar en contra, no preguntar. Es otro capítulo, primero no quejar. Me acuerdo en el primer retiro de San Ignacio que me tocó hacer, por ahí, por años, distribuían unos manuales antiguos que no eran estos, no eran los que esto lo hizo el padre Alfredo Sáenz, que eran unos manuales viejos, de la década de 40, creo que eran, y traía entre las consignas las frases, que traía una frase que parecía, que la descubrí allí, me pareció un buen hallazgo para tratar de aplicarlo, me parecía más fácil de lo que era después en la vida real. Pertenecía a esta parte de los ejercicios de la telecontra, decía, no quejarme, un propósito para hacer, no quejarme nunca, jamás, de nada, ni siquiera de mí mismo. Fíjense qué lindo propósito, pero esa es la santidad. Ese solo punto, bien cumplido ya es, implica una energía espiritual de tal calibre que compromete toda la santificación del alma. Si uno logra, con la gracia de Dios, mantener ese propósito, es que está siendo fiel a la gracia en forma impresionante. Pero por lo menos lo pueden anotar, tenerlo presente, sin tratar de cumplirlo en estas pequeñas cosas que uno se va ejercitando y puede, con la gracia de Dios, progresar. No preguntar nada agradable pero inútil. Preguntas tantas veces femeninas, ¿no? Cosas agradables pero inútiles, no tiene ninguna utilidad. Nunca preguntar solamente para satisfacer la curiosidad. Darle pasto a la curiosidad y más pasto a la curiosidad, y allí se nos fue el alma. Con la curiosidad se fue todo el alma. Desvencijamos los resortes en estupidez. No preguntar entonces, no hablar. Otro capítulo, son capítulos. No hablar. Hay mil veces que tampoco transformarnos en marcianos, ¿no? Rige para el cristiano la norma de la afabilidad como parte de la justicia, más que de la caridad, es parte de la justicia el ser afable, es parte potencial de la justicia. Sería injusto si no fuera afable con los demás, y la afabilidad implica entablar conversación con los demás. El don del habla es un don humano que hay que ejercitar, pero no derivar en conversaciones francamente vanas. Entonces, no hablar, no quedar entrampado en esas largas conversaciones sobre los propios sufrimientos, sobre las propias cosas, cositas, sobre todo. Si fueran los grandes ideales, hablemos de estas cosas. Tenemos en mente los proyectos que Dios nos va a inspirar aquí en los ejercicios. Hablen hasta por los codos. Hablen y después juntos, pensamos. Las propias dificultades, las pequeñas cruces, de esto, de aquello, todo aquello donde está presente la primera persona del singular. Yo hice, yo dije, yo les dije, yo lo vi, yo me di cuenta, yo le avisé, yo, hasta la manita, yo, esas frases normalmente hay que amputar. Si se lograra amputar ese rosario de frases que empiezan con yo en una jornada habitual, se crece. El aire de conte y nos hacemos menos vulnerables al mal espíritu. Después no dar noticias, no disculparse, no les puedo dar toda la lista porque sería demasiado largo y que termina. No disculparse, no pedir servicios inútiles, un favor que me hace más cómoda la situación, pero puedo prescindir, simplificar mi vida, ser un poco más austera. Después, la clave positiva, dice este código de la abnegación, elegir para sí, esto es más difícil, ¿no? Todavía, mucho más difícil, la parte positiva, ¿no? El atacar, no solo resistir. Elegir para sí lo más desagradable a todos. Hay tres sillas, una está intacta, otra está más o menos potable y la tercera está desvencijada. Hay tres personas, elijo la última. Así, con mil cosas. Pero tiene que ser algo que no nos transforme en seres extraterrestres, en el tipo inferior, ¿no? Que no sea una cosa impostada, una cosa. Tiene que ser algo que se vaya haciendo habitual, que sea delicado, totalmente, que pase totalmente desapercibido. Hay que lograr, hay que pedir la gracia del Señor de envolver estos propósitos de ascetismo en un ropaje humano cálido y normal. Normal en el sentido correcto de la palabra, norma. Elegir entonces para sí lo más desagradable a todo, lo más repugnante a todo, lo más difícil a todo en la elección de las tareas, en fin, lo que nadie querría nunca. A hablar, dice, en positivo, ahora hablar sin porfiar jamás. Importante, entablar una conversación, el ayereco. La pendiente natural es porfiar, el tesino lo veo así, entonces me clavo en la porfía, voy al choque. Y, no, la verdad no se defiende de esa manera. Hablar sin porfiar jamás, darle la ocasión al interlocutor de que vaya descubriendo, si está equivocado, que lo vaya descubriendo a través de lo que uno manifiesta sin incorrer en la porfía. Es inútil, es vano, normalmente es contraproducente. Y después también, hablar sin sacar sombras de nadie, aquellos peros proverbiales de las conversaciones. Dando el tal, gran tipo, pero, y el pero, y así. Tan frecuentes, casi es un tipo de la conversación abierta, el pero. No utilizar tonos desabridos, la dulzura, ¿no? La verdadera dulzura, el trato. Moderar la vehemencia también, difícil. Después, por último, dar un largo capítulo del tema de que padre le da importancia a la sonrisa. Tiene su importancia, ¿no? En serio, sonreír es un reflejo que, si lo logramos crear, es una gran ayuda también en el ayer y contra. Crear el reflejo de la sonrisa. Entonces, sonreír ante una dificultad, ante un dolor inesperado, sonreír ante un movimiento de ira, sonreír ante un desprecio, ante un objeto que se extravía, dice, está muy bien pensado. Ante un movimiento que crispa los nervios, que molesta, ante un objeto que nos cambian de lugar, ante un apagón de luz en momentos de más trabajo, en fin, trata una serie de... sonreír ante cualquier situación que incomode el alma, que haga sufrir, sonreír ante el dolor. Y esto coincide con una regla que dan varios santos, ¿no? Cuando estoy más probado, más tentado, más apretado, debo... no me debo tomar en serio, es un área de conto importantísimo. No tomarse el yo en serio. Entonces estoy, pongamos que estuviera crucificado, dado el caso. Difícil es, se puede hablar en términos tan dramáticos, ¿no? Si estuviera crucificado. En el momento que estoy crucificado, tendría que buscar esta sonrisa del área de conto. No tomarme tan en serio, ni siquiera mi cruz, aunque fuera una cruz grande, no tomarla tan en serio. De esa manera me hago apto.